bordes por el suelo y entre tazas de café y vasos de ron a medio, versos en un papel. El contrabajo sueña apoyado en la pared con la guitarra de Sánchez que le guiñó un ojo ayer. Junto a la ventana en una esquina, entre frutas y verduras, frente a la cafetera obsesionado el piano, en voz baja cantuchea un blues. Cantuchea un blues. Este programa no podía comenzar de otra manera, con este blues de Isidro Martínez, que nos dedicó a la Casa Vieja. Así que sin más, hoy la escuchamos entera y seguramente la tendremos de cabecera del programa. Con palicos y cañicas persiguiendo una quimera, los hijos del imposible hicieron la Casa Vieja para mirarse a los ojos, para juntar las fuerzas, para charlar un rato y para beber cerveza y disfrutar de las cosas que merecen la pena en la vida, para echarse un cigarro y hablar de si las cosas van mejor o están más jodidas, mientras el piano cantuchea un blues. Desearía un poquito de cordura para llevar a buen puerto esta locura y que malaya tenga aquel que mande abortar y no me deje gozar la aventura de disfrutar de las cosas que merecen la pena en la vida, de beberse una cerveza bien fría y hablar en buena compañía mientras el piano cantuchea un blues. Cantuchea un blues. Cantuchea un blues. Hola, buenas, soy Philip Cajac y os voy a conducir a lo largo de este nuevo programa de radio para Onda Leonina, realizado por, para y desde la Casa Vieja, nuestro centro social autogestionado en Albacete. Este programa tiene como función dar a conocer las actividades, proyectos y principios del centro social, haciendo hincapié en el valor principal del centro, que son sus personas, sus prosumidores, como nos gusta llamar. Para que este programa llegue a más gente, nos vais a poder encontrar con los medios habituales de comunicación del centro social, como es la página web, lacasavieja.grupoestraperlo.org, el correo electrónico, lacasavieja@grupoestraperlo.org, sin X, recordar, grupoestraperlo.org, con S de Sevilla. También nos podéis encontrar en el Facebook, facebook.com/lacasaviejaalbacete, en Twitter, twitter.com/lacasaviejaab, y en el WhatsApp, que es el número 602-300-464. Y bueno, la mejor forma de localizarnos y de contactar con todas es visitándonos en Blasco Báñez número 46, básicamente la sede del centro. Y nada, yo creo que ya queda todo presentado en este programa y bueno, va a ser el primero, vamos a ir contando cómo queremos estructurarlo, cómo queremos funcionar y bueno, espero que sea útil y que nos guste a todas. Si sé quién representa y quién no, se van las fuerzas y el futuro, un avenir en venta. Todo el amor para quien lluita y para los vencidos. Y ahora es en primavera, es creix en flores que donde vemos. Yo no tengo ni bruxola ni diccionario. En base a la vida caminando de menudo en day en revolucionario. La primera sección será la sección de noticias de la casa. Bueno, en esta sección queremos contar noticias que suceden por el universo y que nos pueden afectar, por lo que contaremos cositas que nos van llegando y que van a ser de nuestro interés. Esta semana, para comenzar, pues hemos elegido una noticia del Salto, ese nuevo medio que ha salido en la unión de muchos medios alternativos, como pueden ser el Diagonal, La Marea, Ara Info, el Salmón Contracorriente, Pícara Magazine. Bueno, en definitiva, un conglomerado que tiene mucho futuro y esperemos que funcione muy bien, del cual pues tendremos también sus ejemplares en la propia casa vieja. Yo lo regalo y regalo, aunque a veces me salga caro. De riesgo soy amante y apostar no va conmigo. Mucho más emocionante son mis saltos al vacío. Desde crío me río con canciones y libros. No conozco a soledad porque el mundo estuvo conmigo. Sabes de lo que hablo, tú eres de los míos. Vagabundo enloquecido que has hablado con los ríos. En la revolución vencen los corazones. No ensucies tu alma con las lamentaciones. Quieren deprimirte, robarte el pensamiento, pero tú sonríe y si sonríes venceremos. El artículo se llama Cuando nos detuvieron nos llamaron por nuestros nombres. Iban a por nosotros, por activistas. Está escrito en Sara Plaza y vamos a hacer un pequeño resumen que nos va a orientar para que luego podamos, si queremos, terminar de leer. El texto relata la represión actual que gracias a las leyes Mordaza se está haciendo desde el gobierno sobre los activistas. Una represión económica y judicial que está poniendo en jaque la libertad de expresión, la justicia y que no debemos seguir permitiendo. Seguimos resistiendo. Y bueno, José Manuel comenta como frases clave. Yo, que no había militado nunca en nada, pensaba que cuando había detenciones era porque se generaban situaciones de conflicto. Y ahora te das cuenta de que te detienen de la misma forma y te acusan exactamente de lo mismo que a esas personas que pensabas que quizás habían hecho algo, y entonces es cuando sientes la represión policial en tus propias caras. Es momento de actuar. En una fría mañana de sábado, el calor de una taza de infusión, estos activistas conocidos como los Tres del Pregón se muestran decididos a desgranar todo lo que les pasó aquel fatídico día, que significó un punto de inflexión en sus vidas. 4 años después se enfrentan a un juicio en el que piden para ello unas penas que suman 8 años de prisión y 2.600 euros de multa, acusados de atentados contra la autoridad y lesiones. Cuando ya no quede nada, como sus promesas nada, como sus mentiras nada, ¿qué hacer? Cuenta Oscar. A mí me señalan y me dicen, y la gente me dice que corra, porque han ordenado mi detención. Yo corro, pero me tropiezo y levanto. Y levanto las manos para ofrecer resistencia, ya que me alcanzaba. La reacción de los policías es tirarme al suelo y empezar a patearme la cabeza. Relataba a Oscar mientras se hace un silencio. Cuando ya no quede nada, como sus promesas nada, como sus mentiras nada. Una señora que había al lado, que estaba en las fiestas, se puso a llorar con un ataque de nervios. La policía decidió arrastrarme hasta detrás de una caseta para seguir conmigo. Cuando el activista, que en ese momento tuvo suerte, porque llegó todo el mundo, los policías se vieron rodeados de 20 o 30 personas que me conocían y me estaban viendo en el suelo hecho un trapo. La reacción de ellos fue sacar la pistola. Se cayó al suelo. Y a mí me dio mucho miedo porque nunca había visto una pistola cerca. Y en un momento así de tensión, hubiera podido suceder una desgracia. Capaz, hay alternativas a los muros. Para Oscar, esta violencia gratuita no responde más que un sentimiento de rabia. Les hice correr, no les valía con detenerme, sino que tenían que darme un escarmiento de manera muy burda y sin sentido. Alto, el mundo que llevamos en nuestros corazones, por el que ponemos. Bueno, podéis continuar con el artículo en El Salto, como hemos dicho, y ahora mismo la página web es saltamos.net/3

Más bonita que decir

¿En serio? ¿Estoy teniendo un viaje al pasado? ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué suerte tengo! Oye, gracias por el silencio, ¿eh? Ya respiramos a la vez y todo. No, esto es serio, porque es que nos compramos hasta la misma ropa. Ya basta. No, no, todo bien. Pero nos compramos la misma ropa. Compramos, y cuando no estamos presentes la otra, decimos, he comprado dos, porque sabía. Es un problema gordo. Yo creo que tuvimos que ser hermanas varias vidas. No solo una, pues, ¿no? Enemigo de la guerra y su revés, una medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza aunque se hunda en el asfalto. Negociando en cada mesa ideologías de ocasión, siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante la belleza. Somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, el ser.